estamos intentando comunicación con Tacuarembó porque les hemos anunciado en la cartelera que se viene una actividad hoy precisamente sobre seguridad social en el local de ADEOM, el Sindicato de los Trabajadores Municipales de Tacuarembó, en una actividad del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que vos decías, Marcelo, que hay actividades de prensa, ¿no?, que ya se están registrando. Sí, hay actividades de prensa. Se comunicaba con nosotros Richard Márquez, enviándonos justamente la participación de Leonardo Ventos y José Borges, justamente en FM Tiempo de Tacuarembó, explicando también sobre esta realidad. Y esta actividad, como vos decías, Ángeles, que se va a realizar hoy miércoles 28 a las 7 de la tarde en este local de ADEOM, Tacuarembó, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Y para eso nos vamos precisamente a Tacuarembó para hablar con la militante de izquierda permanente, Margot. Margot, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, linda gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allí? Acá un día maravilloso con los compañeros haciendo ya propaganda, con unos 8 o 9 medios para atender, con mucha alegría de recibirlos. Bueno, nosotros muy contentos de recibirte, Margot, que sabemos siempre, Tacuarembó está cerquita, siempre está presente en las transmisiones de la radio, y nos parece muy bueno que hoy en ese lugar se vaya a realizar una actividad como esta que venimos anunciando en el local de los trabajadores municipales, ¿verdad? Sí, va a ser gracias por todos tus elogios, que ya más, Ángeles, no creo merecerlos. Pero sí, en la Asociación de Empleados Municipales, en el sindicato de ADEOM, que queda en General Flores, a las 19 horas estamos esperando a algún otro compañero que va a llegar de otro lugar, pero está Borges, ya está haciendo la prensa acá. Muy bien. ¿Y qué informa? ¿La gente está informada allí, Margot? No, le falta mucho. Nosotros tenemos que ser muy sinceros para decir que hemos podido ir a ferias, a hacer algo. La gente está preocupada con los zapatos, pero tiene muy poquita información, porque acá esta ciudad más bien se informa, la gente que informaba, ¿no? Entonces, por lo tanto, van a tener, me parece, un día muy, muy fructífero. Todos vamos a tener y todos vamos a aprender. Claro. Nosotros lo que necesitamos es aprender también a transmitir de una forma que la gente toda nos pueda entender, ¿cierto? Sí. Ahora, es muy interesante que se pueda utilizar el local de los trabajadores municipales. O sea, que un sindicato abra sus puertas para recibir esta información. Ah, no, siempre han estado, siempre, porque nosotros todos los miércoles a las 19 horas nos estamos reuniendo. Ellos siempre están muy abiertos a la reunión, a la presentación de nosotros allí. Y también hay compañeros de ese sindicato que acompañan este día. ¿Hay otros sindicatos que acompañan allí entonces? ¿Sabes qué? No estoy muy segura si están, porque a veces los que no están muy de acuerdo son sus dirigentes, pero si vos los encontrás de a uno así, es ya como que es distinto, ¿no? Pero creo que con la información de hoy va a quedar todo muy, muy claro. Claro. Nos va a ser de gran, y nos es una de gran ayuda esto. Claro, claro. Por supuesto que este es un tema, lo decimos para que aquel que esté escuchando, que de repente no es tan Tacuarembó, pero tiene parientes o tiene amigos allí en Tacuarembó, les puede avisar. No es solo para jubilados, que muchas veces se piensa que es para los jubilados. Otro dice, no, yo ya estoy jubilado, así que yo no voy a tener problemas, para los trabajadores. Desde que son chicos que van ya al liceo, que van a ser futuros trabajadores, es para todo, porque esto no es que nos toque solo los que estamos jubilados, por supuesto que no. Porque esta reforma es como muy vergonzante. Sí, exacto. Que además todas las generaciones pensamos en los que vienen atrás. Tenemos que pensar en los que vienen atrás. Sí, eso es la solidaridad. Claro. Por eso nosotros tratamos con lo poquitito que podamos dar, a ver si dejamos un caminito para los que nos vienen siguiendo, ¿verdad? Claro, claro. Esa es la idea. Ese no se supone trabajo, que los padres no tienen trabajo, los hijos no tienen comida, y te puedes imaginar que en una situación así a uno lo deja con ganas de decir, bueno, hasta el último, vamos, vamos y vamos, y vamos a ganarla. Exacto, exacto. Hay que confiar en la capacidad de explicar. La gente es muy buena, la gente es buena, Ángeles, sí. Está mal informada nada más. Exacto, exacto, lo que falta es información, pero una vez que se encuentra la gente con la información, cambia. Eso se nota en todas partes, en este tiempo en que está todo en las redes sociales, todo adentro de una computadora o de un celular, hay que hacer que valga como vale, cualquiera que lo trate va a probarlo, la importancia de la comunicación personal, el hablar con la otra persona, ¿no? Nosotros estamos muy contentos y hoy va a ser algo de mucho apoyo para nosotros, que estábamos un poco como que nos sentíamos medio fuera de la, aunque leamos, aunque estemos siempre bien informados, porque no nos falta información, pero quererlo, poderlo transmitir en palabras fáciles, justas, claro, que la gente nos pueda entender a todos. Exactamente. Es bueno esto, además, que sirva para entusiasmar a otros de otros departamentos, de otras ciudades, para hacer lo mismo, ¿no? Que todos se pongan, que todos, de todo el país, por favor, a todo el país, a poner hasta el último suspirito que tengamos, a ponerlo a beneficio de esta causa, que para todos los que vienen va a ser mucho peor que lo que hemos pasado nosotros, los que ya tenemos algunos poquitos años, como yo, así, pues tenemos poquitos. No vas a decir la edad, no vas a decir la edad ni nada mío, porque sabemos que... No voy a estar diciendo que tenés 17 así al aire para que nadie se... Que nadie se dé cuenta. No, exactamente, exactamente. Un abrazo inmenso, los queremos mucho, muchas gracias por todo. Están los compañeros esperando, saliendo de una entrevista, así que me van a pegar si no trato de ser más breve. No sé si me querés preguntar alguna otra cosa. Yo creo que está claro. Después, por supuesto, vamos a mantener el contacto para que ustedes nos informen actividades que se hagan, novedades que tuvieron, cómo reacciona la gente, repercusiones de estas visitas. Nos encantará. Un gran abrazo para todos, muchas gracias. Y la verdad que para nosotros es un gran placer hablar con ustedes. Un igualmente, abrazo grandote. Margot. Otro un saludo abrazo. Allí a los compañeros, ¿eh? Se los daremos enseguida, el saludo. Que pasen muy lindo. Chao. Para nosotros sí. Va a ser grandioso. Muy bien. Bueno, desde Tacuarembó entonces escuchábamos a Margot, que siempre nombramos. Bueno, ahora la escuchamos también con esta actividad que se está haciendo en el día de hoy y con mucha repercusión de prensa por lo que estaba comentando Marcelo también.